necesito tu mano. Sabes bien que es así. Y en vez de darme la mano, dudas de mí. Pero el mundo es redondito, te lo puedo asegurar. Hoy te encuentras paradito y mañana quién sabrá.